bloque en Enredando las Mañanas para conversar, entonces decíamos, con Rodrigo, compañero de la Defensoría Popular, del Partido de Igualdad, también, ¿no? Acompañando el proceso del movimiento de pobladores y pobladoras en lucha allí en Chile. Bueno, cuéntanos un poco, Rodrigo, digamos, ¿cómo surge el proceso de la Defensoría Popular que integras y qué situación se vive en términos de criminalización de la protesta que está tan invisibilizado a nivel mediático? Mira, nosotros somos un organismo de derechos humanos, formalmente hablando, que nos creamos hace aproximadamente 10 años en el contexto de un importante ascenso del movimiento estudiantil, el año 2006, la conocida Revolución Pingüina, que significó centenares de colegios, universidades en toma, y reponer en alguna medida la demanda histórica de los pueblos en general, que es el derecho a la educación gratuita y de calidad, ¿verdad? Lo que ha sido por lo demás una promesa, una falsa promesa del mal gobierno del año 89, después de la dictadura, que de hecho gana la elección diciendo, entre otras cosas, que se iba a reponer la educación como un derecho humano fundamental. Entonces, a partir de eso, yo diría, a mediados de la década del 2000, en Chile hay un ascenso del movimiento popular, fundamentalmente la expresión de lucha callejera, y están entonces los pobladores en torno al tema de la vivienda, tal cual el caso de los compañeros y compañeras del MPE, el movimiento popular, el poblador en lucha, en Peñalolén y en otras comunas, que reponen entonces el tema de la vivienda como un derecho humano fundamental. Probablemente los estudiantes también, es lo que yo les decía, la Revolución Pingüina del 2006 y los movimientos universitarios ponen también de relieve la educación en tanto derecho humano fundamental. El ascenso de las movilizaciones sociales necesariamente nos obligó a nosotros a constituirnos como tal, como Defensoría Popular, pues somos un conjunto de abogados que nos dedicamos fundamentalmente a nuestro sentido, a nuestra esencia fundacional en la defensa de las y los luchadores sociales. Así lo hemos definido nosotros, y los luchadores sociales son para nosotros todos quienes desde esta vereda, ¿verdad?, como ustedes, desde la disidencia, nos enfrentamos al Estado en sus distintas versiones. Porque si hay que hablar de la criminalización de la protesta, pues es un tema profundo, probablemente necesitaríamos un programa entero, ¿cierto? Pero en términos generales, por lo menos como nosotros lo observamos en Chile, hay un patrón común criminalizador, ¿cierto?, respecto de la disidencia, respecto de la crítica, que se expresa, por un lado, lamentablemente, en la brutalidad policial. Conversaba con unos compañeros argentinos, ellos decían que acá, no siempre, no permanentemente, está la brutalidad policial. Lamentablemente, les digo, en Chile es un dato de la realidad. O sea, como el chilenismo expande cada día la brutalidad policial. Nuestra policía tiene en su ADN, una policía altamente militarizada, tiene en su ADN la brutalidad, el maltrato. En consecuencia, nosotros el año 2006 a la fecha hemos tenido, se pueden imaginar ustedes, una cantidad de trabajo increíble, porque los sucesos represivos se suceden a diario. Ahora, la violencia policial es un aspecto de la criminalización, porque también dentro del concepto de criminalización encontramos la política de persecución penal infundada. Ustedes están saliendo recién de un caso, han liberado recién ayer en buena hora a tres compañeros después de un poco más de 10 días en prisión en el fondo por protestar, ¿verdad? Aun cuando todos sabemos que la protesta social es un derecho humano fundamental. Yo ayer le decía a unos compachotas de ustedes que yo soy un poco fanático del colega Gargarella, que ha desarrollado bastante de manera bien interesante el concepto de la protesta social como derecho humano fundamental, ¿sí? Incluso como el primer derecho. El derecho a tener derecho. El derecho a tener derecho, muy interesante la tesis. Entonces lo que nosotros es claro, porque la otra patita de la criminalización es el rol de los medios de comunicación, ¿cierto? De poner a la protesta social como un delito y a los luchadores sociales como un delincuente, ¿verdad? Y vaya que en buena medida lo logran, porque son dueños de todo, pues, de los diarios, de la televisión, de la radio. Entonces, en torno a esos temas nosotros giramos, y también en el último tiempo hace un par de años también hemos desarrollado algunas defensas en el Gualmapu. Ustedes saben que es un capítulo aparte, el terrorismo Estado respecto a nuestros hermanos y hermanas mapuche. Hemos tenido la ocasión también de participar en algunas importantes defensas dentro de los recursos que tenemos. Como así también, y probablemente un tema atingente para ustedes, también hemos desarrollado hace casi un año la lista, por decirlo de alguna forma, del trabajo en defensa de radios comunitarias. Porque en Chile nos criminalizan por todos lados, hay un disciplinamiento increíble, brutal, y también le toca a la radio. Existe actualmente una normativa en la ley de telecomunicaciones que con toda facilidad le otorga la facultad a las policías para llegar, por ejemplo, en este mismo momento aquí, incautar los equipos y llevarse los equipos. Además de las penas, tanto las penas corporales como las penas accesorias. Entonces hay todo un debate que nosotros también hemos participado, incluso en términos formales no tenemos complejos para eso. Si nos invitan de una comisión en la Cámara de Diputados, en el Senado, lo hacemos, vamos a poner nuestro punto de vista. Porque también aquello está en consecuencia, diría yo, a lo que dice relación con mi función y mi doble militancia, como defensor popular, como militante del Partido Igualdad, y a propósito de cuál es nuestra política, como nosotros vemos el curso de acción política, y les decía, no lo inhibimos para la lucha desde el Estado, no lo inhibimos tampoco para la lucha contra el Estado y sin el Estado, que en el fondo es esta trilogía, y muy probablemente haya coincidencia con ustedes, ¿cierto? Nos venimos moviendo, no un concepto que nos pertenezca. La verdad que a mí no me interesa saber quién inventó ese concepto, pero lo importante es saber que nosotros tenemos como política nuestra lucha contra el Estado, desde el Estado y sin el Estado. Y en esa esfera nos movimos permanentemente, así que yo diría eso en términos generales como... Nombraste ahí la criminalización de las radios comunitarias. Nosotros estamos acá en un proceso en Argentina de cambio de la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual con el nuevo gobierno. Si podés contarnos un poco más en qué estado está la Ley de Comunicación en Chile. Bueno, curiosamente, durante la vigencia del mal gobierno del post-dictadura, del periodo de Patricio Aylwin, se instala en Chile la actual Ley de Telecomunicaciones. Curiosamente, porque supuestamente venía la democracia y este golpista ya en buena hora extinto, muerto hace un par de semanas, lo que hace por los productos de las presiones políticas y de los poderosos entonces es concluir y dictar esta ley que restringe severamente un derecho humano fundamental, ¿verdad? El derecho a la libertad de expresión, porque en el fondo eso es. Porque la Constitución garantiza, incluso desde siempre, todo el ordenamiento jurídico garantiza la posibilidad de emitir opinión sin ninguna restricción, ¿cierto? Esa es la norma madre. Entonces, claro, este mal gobierno presionado, muy probablemente se va a descubrir en los próximos días, en los próximos meses, no solamente presionado, sino que también coimeado. Un paréntesis aparte, hoy día tenemos el 15-20% de nuestros politicuchos honorables, investigados, formalizados por la justicia, por haber recibido lucas, bueno, ustedes conocen muy de cerca la sinvergüenzura de los politicuchos, ¿verdad? Ese otro tanto. El mal gobierno de la década del 90 entonces dicta esta ley por la presión política fundamentalmente que realizan los grandes consorcios de radio en Chile y las radios comerciales. No obstante a eso, hay compañeros, y ustedes conocen, Radio Villa Francia, Radio Primero Mayo, Radio Placer y otros más, que se han ordenado en torno también a nuclearse Radio Manque, a Ucán en San Fernando y Rancagua, aunque también estamos haciendo una defensa ahí, porque, por ejemplo, Radio Manque de Rancagua, no quiero confundirme, está la Manque y la Ucán, Rancagua y San Fernando, puede ser la una o la otra. Los compañeros sufrieron hace un par de meses la incautación de su equipo, en virtud del artículo 36b de la Ley de Telecomunicaciones, que permite entonces la incautación y que permite también una sanción penal. Entonces, todo un debate que nosotros creemos que se va a conducir en términos de poder anular esa ley y que va a permitir entonces que las radios comunitarias puedan hacer lo que corresponde y hacerle. Rodrigo, a nivel más general, sabemos que hay presos, presas políticas de diferentes expresiones de lucha. ¿Es algo que se invisibiliza? También sabemos que hay judicialización. Si tuvieses que un poco dar cuenta brevemente de quizás los casos más emblemáticos que han padecido los sectores populares, que sabemos que hay desde pueblo mapuche, pobladores, organizaciones o militancia que tiene que ver más con expresiones políticos militares, estudiantes, haciendo una síntesis y también para que conozcan nuestros oyentes que en ese plano mediáticamente, ¿no? Digamos, hay un bloqueo brutal y se desconoce. ¿Qué nos podrías decir? Yo diría que por un tema de tiempo el Gualmapu es capítulo aparte, ¿cierto? Lo horroroso, la brutalidad que existe en el Gualmapu de parte de la policía, incluso la brutalidad, créeme que es la brutalidad que muy probablemente que usó el invasor español hace 500 años. Con esa lógica llegan a las comunidades, destruyen sus alimentos, les botan la harina, rompen la cocina. Yo por eso digo que es un capítulo aparte. Pero la violencia está institucionalizada en Chile, la violencia del Estado, por parte de las policías. Les decía hace un rato, lamentablemente es pan de cada día. Incluso, en el último tiempo, los chicos más jóvenes, chicas y chicos, refieren a haber sido víctimas de delitos de connotación sexual, de abusos sexuales. Los desnudan con toda facilidad, lo hacen hacer ejercicio en esa condición. Entonces hay una rayadura, podríamos decir, hay un grado de locura, un desquiciamiento de parte de las policías, todo favorecido por el mal gobierno. Tenemos hoy día como a cargo de la Fuerza Pública al Ministro del Interior, Jorge Burgos, que a la sazón fue el subsecretario del Interior de Patricio Aylwin, el primer presidente post-dictadura, quien se encargó del aniquilamiento físico de un montón de compañeros de mi generación. Yo no fui militante de esas organizaciones políticas, ni del Movimiento con el Lautaro y el Frente Patriótico de Rodríguez, pero un compañero de mi generación, todos muertos y todos presos. Largas prisiones de 12, 15 años y otros tantos muertos. Entonces este mismo Jorge Burgos, en su momento subsecretario, hoy día está a cargo de la Fuerza Pública. Este hombre está gozando con ese rol, porque efectivamente puede disponer de aquella y puede impulsar entonces la brutalidad respecto. En Chile, todos y cada uno de los conflictos sociales se tratan con el derecho penal. La respuesta del Estado es derecho penal y más derecho penal. Y de hecho, como estos gobiernos populistas, estos malos gobiernos, que son muy parecidos al que tienen ustedes, ¿cierto? Porque nosotros decimos que hoy día somos gobernados por la otra derecha. Hay dos derechas en Chile. Uno se llaman de izquierda, pero eso es mentira. Su padre habrá sido socialista muy probablemente desde la doctora Bachelet, pero en el fondo gobiernan con la derecha y gobiernan para la derecha. Entonces ellos tienen una agenda común, una agenda criminalizadora común. Y esa agenda criminalizadora común está basada fundamentalmente en el populismo penal, ¿cierto? Quieren más derecho penal y más derecho penal y más derecho penal. Entonces no se hacen cargo ni un solo rato. Ustedes, por ejemplo, como pueblo, como sociedad, tienen medianamente resuelto temas fundamentales. El tema de la educación, por ejemplo. Yo te digo, yo veo que 45 años, yo 30 años de militancia, desde siempre he tratado el tema de la educación. En buena hora puede estudiar una carrera, ¿cierto? pero la protesta social en torno al tema de la educación, los chicos el día de ayer en Santiago, por ejemplo, que protagonizaron en el centro de la capital una marcha increíble, muy épica, muy interesante. No autorizada. No autorizada, eso nos llama la atención. Esta cuestión de estar naturalizada ya, de si no te autorizan quizás no puedes marchar, obviamente se marcha de todas maneras, ahí está la disidencia activa, pero... digamos, da cuenta, ¿no?, de esta lógica. Mira, interesante el comentario que tú me haces, parece que tú eras así como arreglada la entrevista. Interesante comentario, porque créeme que en el año 83 en Chile se dicta, durante la vigencia de la dictadura, se dicta, bueno, la ley antiterrorista, y se dicta también un decreto ley que regula las reuniones públicas, así se llama. Durante la dictadura, el mal gobierno, este gobierno miserable que hemos tenido en la concertación durante este cuarto de siglo, lo que hacen es valerse de ese decreto supremo para restringir la protesta social. Entonces uno lo que tiene que hacer ante la intendencia es pedirle permiso. Miren, y miren lo que dice el decreto supremo. Tú tienes que señalarle por dónde vas a marchar, quiénes van a marchar, quién va a hablar y qué va a hablar. O sea, aquí en el decreto supremo está digno para un fin nazi, algo así. Entonces, claro, y con ese decreto supremo, este mal gobierno, te digo, uno hubiera esperado una derogación, una armonía, ¿verdad?, con las normas fundamentales relativas a la libertad de expresión. Pero finalmente, como les digo, como esta es la otra derecha y le interesa gobernar para los ricos, entonces se valen de esa herramienta también para restringir severamente y hacernos entonces como pueblo y como luchadores sociales un tanto, la protesta un poco boba, ¿verdad? Porque resulta así, digamos, voy a pedir permiso para protestar. La protesta social es un derecho humano fundamental que no va a estar regulado nunca por el Estado. Ahí hubo numerosos detenidos, detenidas. Eso es algo también frecuente, ¿no?, en las movilizaciones generales en Chile. Mira, tanto así que yo siempre he recordado con el dato, el año 2006, bajo el primer mandato de Bachelet. Antiguamente era Bachelet, ahora es Michel. Cuando fue Bachelet, el año 2006, en el periodo de la Revolución Pingüina, se sucedieron en más de un día, en un solo día, más de 1000 detenciones de chicos secundarios. Sé que es real lo que estoy diciendo. Más de un día, en un solo día, más de 1000 detenciones de chicos, de jóvenes. 1000 chicos en distintos cuarteles policiales. Eso es una locura. Si nosotros sumamos entonces aquí en Chile durante los últimos años, hay decenas de miles de detenciones ilegales que se han practicado en el contexto de la detención ilegal, o sea, en el contexto de la protesta social, y nadie, por supuesto, regula eso. Porque para afuera nos vendemos, ¿verdad?, y se vende, como Chile el modelo, pero en el fondo la criminalización es bastante grúa. Otro tanto hay la violencia policial en los sectores populares. Ese otro tanto. Y un capítulo aparte que nosotros, no por una cuestión de lejos, que no queramos, sino una cuestión de recursos, de capacidad, es imposible. Necesitaríamos 20, 50 abogados para hacer lo que modestamente tratamos de hacer como defensa de las luchadores sociales. Y una cuestión quizás también importante es cuantificar, aunque cada vida humana, cada compañero y compañera es único, ¿qué cantidad de presos y presas políticas estamos hablando en general en todo Chile? Pero sin contar en el Gualmapo, hoy día existe aproximadamente, diría yo, en torno a 15, 20 muchachos y muchachas fundamentalmente, que están en prisión preventiva a propósito de otra modificación legal a una ley penal especial, que es la ley sobre control de armas explosivos, a propósito del uso de la bomba Molotov. Claro. Bomba Molotov que tiene más de 100 años, mucho más vieja que todo lo aquí presente, ¿cierto? Porque incluso la han utilizado los del miembro de la derecha. Yo le recordaba hace unos días a unos compicos militantes de derecha, que un candidato presidencial de la derecha de hace poco, Andrés Alemán, también se jactó el año 72, escribió un libro que se llama No Virar Izquierda. Y en ese libro él contaba y enseñaba perfectamente a cómo construir bombas Molotov. Y este Andrés Alemán hoy día es uno de los principales detractores, opositores y el paladín de la justicia, y quiere penalizar y criminalizarlo todo. Entonces, claro, en torno al tema de la protesta callejera, fundamentalmente hay aproximadamente 10, 15, porque hay modificaciones legales que incluso transgreden los principios básicos del derecho, el principio de legalidad, entre otras cosas, porque, por ejemplo, no otorga beneficios, es pena efectiva. Es lo fundamental eso, sin perjuicio de la criminalización también que ha afectado a compañeros tales como ustedes los conocen, Lautaro Huanca, del Movimiento Popular en Lucha de Peñalolén, que fue luego de un montaje policial condenado por el delito de maltrato de obra carabinero, lo que significó la inhabilitación perpetua para ejercer derechos políticos. Así también Rodrigo Mundaca, así Rosana Miranda, dirigentes sociales de la lucha socioambiental, el tema de la vivienda, que han sido también condenados. Y mira qué fresco y raja han sido nuestros politicuchos, bueno, porque muchos de estos, como el caso del Rodrigo Mundaca, el caso de Rosana Miranda, han sido condenados por injuria. Y eso porque ellos se sienten injuriados cuando les dicen que roban, güey. Claro, este es el mundo rey. Y claro, y lo curioso es que roban, pues, güey. Claro, entonces, como estos luchadores sociales, con toda valentía, ¿cierto? Porque hay que tener cojones para eso, han levantado la denuncia con fuerza, después han sido condenados por injuria. Me hacía acordar un poco al ángel de la muerte, ¿no? En Argentina. Bueno. en un momento uno de los grandes represores, ¿no?, de acá, que incluso garantizó que desapareciera la primera camada de las madres de Plaza de Mayo, lo condenan Astiz, no me acordaba el innombrable como Menem, a Astiz, que fue el que se infiltró, ¿no?, en la organización Madre de Plaza de Mayo, que marcó a las primeras madres para que las puedan desaparecer, en un momento ya caía la dictadura, ¿no?, en plena, entre comillas, democracia, lo condenan por hacer apología del delito, por contar en una entrevista cómo había asesinado. Si no, no lo condenan por los asesinatos, ella había quedado impune. Lo condenan y la apología del delito era contar lo que había hecho. Exactamente. Entonces, es brutal, pero en esta misma clave, ¿no? Es decir, el mundo del revés. O sea, el mundo del revés, yo creo que estos malos gobiernos dicen que vivimos bajo un Estado democrático y social de derecho, ¿verdad? Pero eso es falso. La realidad dice otra cosa. Nosotros, por lo menos en Chile, nos acercamos cada vez más a un Estado policial, donde, valga la redundancia, las facultades que se le entrega a la policía para el control social son increíbles, son fuera del marco de cualquier ordenamiento jurídico, ni ninguna legislación en el mundo. Bueno, Chile lamentablemente tenemos de todo, bueno. Somos el modelo del modelo, ¿cierto? Ahí el experimento del neoliberalismo ha sido ultranza, y así entonces, no solamente las diferencias, sino que las injusticias que azotan a nuestro pueblo en el plano de la educación, la salud, la vivienda, el trabajo, etcétera. No han privatizado el agua de consumo, privatizaron los recursos del mar hace poco, una ley de pesca. Muchos ustedes dirán, bueno, pero el pueblo de Chile, ¿qué hace que no reacciona? Bueno, nosotros nos preguntamos también. Y yo, concluyendo también esta conversación, les cuento que nosotros, como herramienta política, que el Partido Igualdad, estamos junto a otros movimientos sociales, construyendo, avanzando, propiciando una alternativa, una convergencia, una articulación que nos permita enfrentar el mal gobierno. Nosotros tenemos la convicción que si no somos gobierno no va a ser posible la transformación, sin perjuicio del desarrollo de la política, como les mencionaba hace un rato, contra el Estado, sin el Estado, que es parte de esta articulación. Nosotros estamos en esa perspectiva, tenemos vocación de unidad, tenemos vocación de convergencia, de articulación, y así también hemos aprendido la experiencia de nuestro propio pueblo. Nosotros decimos que nuestra política se desarrolla desde abajo y a la izquierda. Decimos ser los nunca, los nadie, los sin, y sobre esa base, sobre esa lógica es lo que venimos avanzando. Les quiero agradecer la posibilidad de poder compartir con ustedes estos espacios. Probablemente con las tecnologías nos permitan en lo sucesivo comunicarnos por otras redes, otros medios. Yo estoy absolutamente disponible, y otros compañeros también, para compartir esta importante experiencia. Quiero, por supuesto, si me permiten, saludar a todas las y los que luchan aquí en esta tierra por el buen vivir, todos quienes luchan contra el capitalismo, y instarlo a que sigamos en este desafío. Por supuesto que la opción que hemos elegido no es la más fácil, ¿cierto? Pero sin duda que es una de las más bellas, ¿verdad? De luchar en contra del capitalismo, luchar por la transformación de la sociedad. Entonces yo me siento muy contento, muy muy contento poder haber compartido al menos un par de minutos con usted, y los felicito, los invito a que sigan este bonito trabajo de comunicar la otra comunicación, digamos, la otra opinión. Te agradecemos a vos, Rodrigo. Sabes que sabemos que estás con poquito tiempo, ahora te vas corriendo para el conurbano también, ¿no? A conocer experiencia, a intercambiar, a profundizar. Hay compañeros que también tienen una radio que hace parte de la Red Nacional de Medios Alternativos en el Centro Angelelli. Ah, sí, pero probablemente hasta nos estén escuchando y un par de rato más vamos a estar ahí. Hay un trabajo interesante ahí, de los trabajos territoriales importantes, que vamos invitados por los compañeros a estar una experiencia de trabajo de calle hoy día en la noche, que estamos ahí muy ansiosos de poder ir a conocer. Claro que sí, así que vamos a seguir hermanándonos como pueblo. Fuimos, somos parte de un mismo pueblo. O hablaba de Huelmapu, Gulumapu, ¿no? Digo, esa frontera que en realidad es geográfica, que es la cordillera, a veces lamentablemente se vuelve política en términos de divisiones. Pero entre pueblos no existen esos, claro que no. Esa distancia, pobre. Claro que no, y nos venimos hermanando con muchas organizaciones. Vos mencionabas al MPL, y bueno, hemos estado allá en sus territorios, han venido aquí. Siempre, no solo el movimiento poblador y pobladores en lucha, sino también muchos otros colectivos y procesos organizativos hermanos, así que hemos transmitido incluso desde la, ¿no?, desde la escuela Paulo Freire, uno de los programas aquí de la radio. Hemos estado en la Primero de Mayo, ¿no?, ahí en una de las poblaciones más emblemáticas, La Victoria, así que bueno, vamos a seguir hermanándonos, y seguramente estemos comunicados contigo, quizás por teléfono, para ir dándole continuidad a esta visibilización de esos procesos que sabemos que los medios hegemónicos no muestran, o cuando lo muestran los desvirtúan. Por supuesto que sí. Eso, muchas gracias por la invitación, que les vaya muy bien. Bueno, nos vamos.